deseo de vivir. Tú eres mi todo, tú eres mi vida, y yo sin ti nada sería. Tú eres mi todo, tú eres mi vida, y yo sin ti nada sería. Mi pasión eres tú, la razón de mi existencia, mi deseo de vivir, mi pasión eres tú, la razón de mi existencia, mi deseo. Pasado a mí, porque tú eres lo más grande para mí, porque tú eres lo más bello que me ha pasado a mí.